amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Recordando Videojuegos. Hoy está por aquí el Feri. Hola, hijos de puta. Está Aymar. ¿Qué pasa, chavada? Estoy yo también, Adri, señor Solid, y no la veis, pero está no ahí en el aire acondicionado cascándole en todo el lomo. La puta, está gustísima. Yo tengo hasta frío, o sea. Sí, yo empiezo a tener el frío así en el pescuedico. En la nuquilla. Está dando un Will McFly de estos de Stranger Things. Ya viene el qué, dice la diarrea. Will McFly. ¿Sabes cuando tienes cadera y te da frío aquí? El chiquillo todo el día. Tres temporadas con cadera. Bueno, tantas ganas que tienes de hablar, ¿por qué no te pones el micrófono para hablar? Hay que ponerse el micrófono para hablar, ahora sí que funciona. Un, dos, tres, probando. Claro que sí, hijos de puta. Bueno, un, dos. No, micrófonos. ¿Qué es eso? Un micrófono. Vale, pero ¿por qué traes un micrófono? ¿De qué concretamente? De Cree. De Cree. De Cree. De Cree. Pues sí. Ese es el micrófono del SingStar, ¿vale? Concretamente el rojo, aquí en la españita. Bueno, pues eso, dice, ¿por qué traes el micrófono? Porque vamos a hablar de SingStar, este concretamente es la edición Disney, que no lo toqué en la puta vida, pero... Pero bueno, como es el que tengo, pues sale en pantalla, pero vamos. ¿Y por qué? Pues mira, por los loles lo primero. Que todo empezó con el SingStar normal, vamos a decir. Sí, con el SingStar normal, con sus cancioncicas... Tanto que se dice que Nintendo quiso hacer ahí el modo familiar, tal, no sé qué, con la Nintendo DS, con la Wii... Y Sony te sacó los SingStar antes, te sacó los iToy, te sacó los Bass antes que todo esto... Sí, sí, o sea... Sony, y ahora lo de has sido tú y demás mierdas. Pero... Sí, bueno, pero vamos a decir que el mérito se le atribuye a Nintendo con Wii. Pero Sony también intentó, ¿eh? Los SingStar, de hecho, empezaron como eso, como el SingStar 1, el ROX, el tal, no sé qué. Y la gracia de los SingStar era que eran juegos que están adaptados a cada mercado. Es decir, sacaban el mismo juego para a lo mejor determinados países y a lo mejor aquí te metían bastantes artistas españoles, claro, aquí, algo italiano, algo así, sabían, o sea, hicieron unas listas personalizadas para cada... Claro, además de lo que más sonaba en esos años, en ese año que salía y ya está. Llegó a salir aquí sin estar Operación Triunfo, ¿no? ¿Por qué me miras a mí? Porque tú lo veías, yo lo sé. Yo veía Operación Triunfo, pero recuerdo un SingStar con Manuel Carrasco o algo así que era de Operación Triunfo, pero no sé si era... O sea, quiero decir... Yo recuerdo SingStar Operación Triunfo explícitamente. Y creo que también de Mecano y de ABBA. Sí. Bueno, Mecano es más de aquí, pero... Bueno, ABBA más internacional, pero sí. Pero bueno, que había de todo un poco. Estaba el SingStar Rocks, que te salía el canto del loco. Te salía Joaquín Sabina. ¿Qué hacéis? Sois carne de meme. ¿Joaquín Sabina Rock? A ver, en realidad sí, porque era la canción esta de Pacto entre Caballeros. Como escucho a Sabina en toda la vida, bueno, el caso es que había para todos los gustos, ¿vale? Y yo qué sé, a mí me pilló en esa etapa de, yo qué sé, 16, 17 años. En los que está la típica que tiene su casa con su Play 2, te invita a casa y tiene los micros. A ver, fue el karaoke en casa para todos, vamos a decir. Sí. Obviamente siempre se han vendido, y sobre todo desde que aparecieron los reproductores de DVD, el típico reproductor de DVD con sus dos entradas de micros o una, para y de los DVD de karaoke genéricos, vamos a decir, que imitaban un poco lo que podías hacer cuando ibas al típico karaoke de local como tal, bar con karaoke. Claro, lo que hizo esto fue traerlo a casa con vídeos musicales, que te medía la voz, los videoclips, tal. Te daba puntuaciones, la producción era muy buena, estaba por encima de los karaoke de la calle. En su momento, cuando salió el SingStar Rock, que es donde salía el cantón loco, lo promocionaron, creo que fue en El Hormiguero. Estamos hablando de que tanto lleva El Hormiguero, ¿sabes? Sí, porque antes empezó, ¿en qué canal empezó? ¿En 4 o algo así? Empezó en 4. Con Flippy... Hace 15 años o por ahí. Sí, bueno, pues... Pero es que antes del Hormiguero el programa, Pablo Motos hacía una sección que se llama El Hormiguero, en un programa de radio. Sí, claro. Obviamente todo salió de ahí. El caso es que lo promocionaba... O sea, sacaron el juego y tal, salía el... No sé quién cantaba y cantaba Dani Martín, que estaba ahí. Y le salía mejor al otro que al propio Dani Martín su propia canción. Sí, bueno, pero vamos a ver, también te digo que el juego era tramposo, es decir, tú no tenías por qué cantar la canción como tal, tú mantenías el tono para que la línea se tuviera y empezabas a lo mejor. Ya está, ya. Ahora, sí. eso no estaba en los SingStar, pero no, sí en lo no. que... Ahora, sí voy a ir a eso. En lo que, donde más se ha jugado es. Y claro, ¿de dónde es esa canción? Porque yo la recuerdo de... ¡Sancho Quijote! ¡Hostia puta! ¿Sabes ¡Quijote! A... ¡Sancho! ¿Sabes a qué la relaciono yo? A ver... A Nach, a la de El Mundo es Mío. ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad, chaval! ¡Es verdad, mitiquísimo! Pues eso, el caso de que tú, yo que sé, todo empezó ahí y tal, y típica fiestecita, y dice, ¿había alcohol? Y dice, no, como triste es que no. Hombre, es que en esa edad como mucho un semáforo. Sí, coño. ¿No te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas cuando éramos perloides y se decía de salir, pero salías a la Sin Grados, que era la discoteca llamada Live? No he ido en mi vida. Ni yo tampoco, pero conozco gente que sí que iba y era llamaba la Sin Grados, porque era una discoteca llamada Live, que era para chavalíquidos, donde no ponían alcohol y te hacían cócteles sin alcohol. Y el mítico era el semáforo, que te venían todos flipados un día... ¡Buah! Hemos ido a las Sin Grados y nos hemos tomado un semáforo. Y en plan, eso que es licor de colorines, que te parecía que te hacía tres colores y un semáforo. Y eran los mayores, tío. Escucha, ¡un semáforo! ¿Qué te ha pasado? ¿Que te ha subido el azúcar? ¿Subnormal? Ese era el a nivel. Mí me invitaron a ir varias veces. Sí, no, bueno, como invitar, es decir, te vienes y yo... Eso es invitar, no salir. Lo invitar es que te paguen las cosas. Bueno, el caso es eso, que no fui nunca a esa mierda. El caso es pues eso, ¿por qué lo traigo aún recordando? Porque parte de la adolescencia es la que lo pasamos muy bien, sobre todo nos veíamos de más de uno. También de mí, o sea, de corazón. Y todo esto, claro, el sin estar... yo creo que mucha gente no lo olvidó. No. Y claro, llegó un momento que Sony sí lo olvidó. Pero si yo no nunca lo he olvidado. En la Play 3, sí, de hecho, estaba... te lo incorporaba de manera obligatoria en el puto menú de la máquina. Sí, pero está... Y ya era diferente, porque más relegado a... los tiempos cambiaron. Ya era sí. En plan, el juego era gratis, pero bajarte las canciones era de pago. Se cantaba con el móvil. Eso en Play era... 4 creo que ya no ha salido. Sí, sí, en Play 4 no ha salido. Es lo del móvil. Pero fue, de hecho, vino antes que... Gully Rex, cuando no era como archi mega hiper conocido, hizo un especial que era cantando la canción esta de Paradise. Claro. Yo sé que hay un meme con eso, pero nunca lo he visto. Vale, pues... ¿Pero a la de Gangsta Paradise o Paradise? No. Paradise de... Paradise. Seguramente lo estén viendo ahora mismo por encima. Seguro. Hola. O igual la gente ha ido a buscarlo. No, de hecho, menos vosotros dos, todo el mundo que consume YouTube ha visto ese vídeo. Posiblemente. Porque si yo... Lo que no fue con un SingStar, fue con una web que había también de karaoke... Pero en relación... O sea, por internet. A eso, muchísimos podcasters empezaron a grabar con esos micros porque eran baratos. Es otro motivo también de... Yo esto lo compré. Sin estar. A ver, nosotros nunca. Nosotros comprábamos headsets o íbamos con micrófonos de estos de palo de sobremesa de un puto euro. Y con eso empezó, por ejemplo, el tubo, entonces, chaval. Con eso empezó. Pero esto nunca lo usamos para el podcast. Pero hay muchísimos podcasts que sí que empezaron con esto porque eran micrófonos baratos, de segunda mano, pues estaban tirados. Pues igual que usan las cámaras como se siguen usando a día de hoy para nuestros podcasts del PS3i y eso. El iToy, ¿no? Y el iToy. El tema está en que esto, por ejemplo, yo lo compré a 5 putos euros en el MediaMarkt, nuevos a estrenar, y de segunda mano pues igual. Y sí. Luego el tema no está en que, claro, esto deriva. Deriva a que la gente desarrolle su propio SingStar genérico, que era el UltraStar. UltraStar. UltraStar y UltraStar Deluxe o algo así. Sí. Que básicamente eso la gente hacía sus canciones. Cogían las canciones de los propios juegos de SingStar y aparte hacían sus canciones y hay personalizadas que lo coño que lo han hecho muy bien. Otras petardean que flipas. Pero la gran mayoría están bien hechas y además sí, de manera gratuita. Y tienes ahí miles de canciones. De hecho, la más mítica para mí es la del Mercadona. Sí, dura 3 segundos. Dura 2 segundos. Mercadona. ¿En serio existe eso? Sí. Y luego existe la de... Se puede sacar casi 10.000 puntos, ¿eh? Luego existe la del Mercadona, pero la de precio y calidad. No. Es el nivel. No. Es la versión de Foro Coches, que es la de los Backstreet Boys. Mercadona. Yeah. Mercadona. Precio y calidad, ¿quién da más? ¡No hay! 10 horas cantando de Bully Ray para Dios. No hace falta. Es lo mejor que vais a ver en vuestra vida. No, la verdad. No. Pero la verdad es que sí que a través de esto también luego ya el éxito puro vino con el Guitar Hero y vinieron las alternativas claro. Igual empecé sacando las alternativas libres en las cuales era el programa y tú le metías las canciones y la comunidad las hacía. Entonces, pero Singstar fue el que empezó todo eso. Lo que más vivo sigue hasta... Bueno, y antes de eso no sé si el Drummania o historias de estas previas, no sé. Seguramente. Hasta ahí no digo, yo lo que... Yo sé que había ya juegos que hicieron eso previamente, o el propio Osu que imitaba al Osu Tataka de Wendan. Pero lo que más vivo sigue a día de hoy, sobre todo es el Ultrastar, que sigue, tiene una comunidad increíble y siguen haciendo canciones. Ultrastar España, chaval, una web donde te bajabas ahí de todo. Tenéis que bajaros la canción del Quijote. La canción del Quijote, empieza a cantarla gritando. Sí, hostia. En Nochevieja, borrachos. Eso hay vídeo. Porque eso, a ver. Eso hay vídeo, pero no. La gracia de eso viene por Arcadia Gamers. En su momento, ellos en la radio se ponían a cantar gritando la de Sancho: ¡Quijote! Y así es como la cantamos nosotros en Nochevieja. Esa es la buena. Hostia. Así que bueno, chicos. Y grandes momentos con el Singletar. Sobre todo en las Nocheviejas ciegos. Con estas mierdas. Y ya, pues eso. Otra cosa. Sí, más de uno lo habéis hecho, hijo de puta. Sí. Esto lo voy a dejar por ahí, no estaba enchufado, ¿eh? No esperaba. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pues una Game Boy Pocket. ¿Qué? Y el que fue mi primer videojuego de Game Boy. Aquí lo tenéis, Pokémon Rojo. Mío propiamente también, porque los demás fueron heredados. De hecho, tuve Pokémon Rojo y el Donkey Kong. ¿El LAN? ¿El LAN? ¿El 1, el 2 o el 3? Recuerdo que era amarillo el cartucho. Mira, no, chicos. No lo recuerdo. Será una mierda. Cállate. Y sin soplarle, ¿eh? Claro, que esto está nuevo, chaval. Está en buen estado. Yo conservo las cosas bien. Chaval, Game Freak. Ay. Mira el Gengar y el Nidoran, chaval. Ahí combatiendo, madre mía. Mira. Esto es historia, chavales. Pues sí. Año 97 corría. Y. Era verano de 97. ¿Tú sabes la de horas que le he echado? Un solo hueco para guardar partida. Un juego que se guardaba partida. Sí. Para muchos críos, esto. A ver, que ya había juegos en Super Nintendo que lo hacían. Como todos los Pokémon. Sí, pero estos eran los primeros, vamos a decir, a ver, que en los RPG se podía guardar partida en la gran mayoría, pero en Game Boy no era muy habitual tener juegos que guardaran partida. No, incluso en Game Boy Advance yo me acuerdo del Titef, cuando jugabas... Pero es que eso es un subjuego, eso. Te daban un código. Claro, sí. Los passwords, claro. Porque no tenían pila para guardar partida. De hecho, este juego la tiene, o sea, no la ha perdido, tiene la partida original del momento. Mi juego, bueno, mi último Pokémon, o sea, mi Pokémon Rojo... La última vez que lo miré, que fue hace unos... un año y medio, más o menos, la tenía. No sé si la conservará, pero tenerla la tenía. Y ese juego a mí me recuerda el pasar horas y horas y horas y pasarte la Liga Pokémon 20.000 veces, que no hace falta ya ni saber el orden, porque ya era como... estabas tan chetado que te los cargabas y simplemente querías farmear experiencia. Sí, para luego todos al 100. Para luego... que se te juntarán tus amigos y enchufar el cable link y estar chetadísimo. Sí. Mamadísimo. Y... ¡voy mamadísimo, hijos de puta! Me parece que, bueno, realmente no hace falta presentación, porque prácticamente todos hemos jugado al Pokémon Rojo, Azul, Amarillo. El regalo o... estrella de las comuniones, cumpleaños, buenas notas... Me llevo a mí en un cumpleaños. El primer lo curioso es que, realmente, mi primera videoconsola mía propia fue también una Game Boy Pocket. De hecho era gris, esta es la transparente, blanca transparente. Y O sea, en cuanto he visto el juego, ha sido, tengo que hablar de esto porque no necesita presentación. Porque es que además está. Este juego no es el mío, no es mi cartucho. Pero además de. Me pasaba igual. De tantas veces que jugaba, es como que la pegatina por la parte que sí. sobresalía del plástico de la videoconsola lo tenía completamente blanco. Claro. Por aquí arriba se desgastaba. Claro, el resto estaba dentro, estaba bien cuidado. Pero lo de arriba pues se desgastaba. Claro. Otros que directamente hacían la violación de arrancar la pegatina o de destrozarlo. Sí, porque, de hecho, mi Pokémon rojo tiene en la esquina superior de la izquierda como un mordidito de que se le empezó a despegar y se me acabó arrancando. Pero realmente a mí ese juego, o sea, es como que sí, que ahora han salido los Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee, sí. O Eevee, y es como... Pues... Realmente me lo compraría, pero es que ya no vas a sentir lo mismo que sentías de pequeño jugando a esos juegos. Pero está bien. Tú sabes que me pensaba yo cuando era pequeño y me dejaban jugar porque yo no tenía el juego, ni la consola. Me dejaba jugar mi vecino a no me acuerdo qué edición era, creo que el azul, en la Game Boy Touch además. Y claro, me hacía un combate y sabes cuando te cargas al otro y te pone, ¿quieres intercambiar tu Pokémon por...? Va a salir, te decía... Este rival va a sacar a este. Sí. ¿Quieres intercambiarle el Pokémon? Y yo creía que era cambiar solo a él. Y digo, no tiene sentido, pero creo que es esto. Y le preguntaba a mi vecino, digo, oye, tal, ¿quieres cambiar este Pokémon por el otro? Y lo jodido es que me decía, ah, pues sí, cámbialo, ese no lo tengo. Y yo era en plan, vale. Pero tú no tenías ni idea, pero tu vecino tenía menos. Sí, era el que tenía el juego. Hostia. Y salía, luchaba y yo, bueno, no sé qué ha pasado. Seguía ahí. Gruñido. O sea, yo me acuerdo, ahora sigo siendo muy fan de Pokémon y ahora es como que incluso lo intento llevar a nivel competitivo, pero claro, con 7-8 años, yo me acuerdo que tenía un Charizard que tenía Ascuas, Llamarada, Lanzallamas y Girofuego. Y eran 4 ataques de fuego. Como y a lo mejor te cogía un amigo que tenía un Blastoise con pistola de agua, rayo burbuja... Y perra. Claro, todo ataques de agua era como, ostras, estoy jodido. Claro, porque ahora sí, ostras, el Charizard, si me sacan un Pokémon de agua, puedo hacer esto, sí. Puedo hacer esta otra. Pero en aquel entonces Pokémon de fuego que no había. No había comunidad competitiva en ese momento. Sí, Nintendo hacía sus torneos. Pero, la había, pero a nivel puntuario. ¿Tú te acuerdas el vídeo este del torneo? Los míticos autobuses de Pokémon que iban a las playas para repartir a los Mews, a los Celebi. No recuerdo cómo se llamaban los eventos, pero en el Postiguet hicieron uno. Yo nunca conseguí. Lo que voy, ¿os acordáis? Nintendo hizo torneos a nivel nacional e internacional. El pavo que fue de aquí, de España, que parecía Pablo Iglesias. No, ¿sabéis quién es? Es un youtuber hoy en día, claro, tiene canal. Es de los tops. Sí, por eso. Ese chaval, ¿qué es eso? Parecía Pablo Iglesias y el tío con una confianza a ti y luego te dice, yo en realidad fui ahí, o sea, en el vídeo te dice, pues me habían regalado el juego hace una semana y media y yo iba, o sea, el tío ganó y no tenía ni putísima idea en realidad, el crío, o sea... Sí tenía idea, sí, porque de hecho tiene un vídeo explicándolo el cómo llegó a ser el segundo del mundo. Sí, pero cuando te explica cómo hizo su primer combate y por eso ganó en España... El tema está en que en yo creo que fue golpe de suerte y luego dijo, vale. Oh, ahora en los Pokémon puedes criarlos y puedes hacer que si uno tiene los IVs al máximo y no todos los IVs, pero 4 IVs, por ejemplo, de los 6 y juntas con otro que tiene 4 también, puede ser que esos 4 ¿no? se mejoren los IVs. Entonces, claro, en ese momento no estaba eso y él sí que, pues a lo mejor cogía el Mewtwo y estaba chetado, pero a lo mejor cogías un Rhyhorn sin IVs al tope y otro con los IVs al tope, que realmente la única forma que tenías de saberlo en ese momento era a base de ensayo y error. Pero claro, o sea, el tema está en que el competitivo de Pokémon rojo pero era no Rhyhorn, Alakazam, Mewtwo y eran siempre los mismos Pokémon. Pero no había internet ni documentación ni nada más allá de las revistas de Nintendo Acción, la revista oficial de Pokémon, que era un complemento que venía con la revista de Nintendo Acción. Pero no había nada así que yo recuerde que se metiese a ese nivel. Yo solo tenía antes de tener el juego. De especialización. Deseando tener el juego. Sí, pero que eran truquitos, zonas donde salía, estadísticas detalladas, pero no era una guía para competir o para potenciar. Que yo recuerde. Que de esto estamos hablando del año 97, 8, 9, internet. Yo lo recuerdo más con oro y plata. y con Pokémon Rojo y Azul no. Pero porque ya sí que había mucha más comunidad del tema de los autobuses, eventos Pokémon, a nivel de... Sí, porque o sea, ahí había mucho bulo de no, si no gastas... O sea, si cuando estabas en la tercera medalla, que tenías que entrar al barco, en lugar de ganar la última batalla, te mataban, el barco no zarpaba y podías hacer no sé qué historia, que luego haciendo surf estaba la furgoneta, estaba, pero la furgoneta era como un meme, o sea, realmente no se conseguía Mew haciendo eso. En la furgoneta de abajo estaba Mew. Claro, y era como, unos decían que abriendo la puerta, otros decían que en la parte de atrás... Sí. Realmente la comunidad no era una comunidad competitiva, era más una comunidad de... De cultura, leyenda urbana. Claro, de leyenda. Pues como ir a por mi signo, yo me sabía el patrón exacto para acabar en la ciudad, pero luego una vez allí, nada, el juego se corrompía y a todo el mundo. Y a cada uno se le generaba con unos gráficos diferentes cada vez. Pero la gente decía, no, yo me sé el camino para tal, y digo, pero si cada vez te está saliendo una cosa diferente. Yo tuve a mi signo, que lo tenía a nivel 1. Bueno, mi signo que era Missing Number. Sí. Que subía a nivel 2 y del 2, en lugar de subir al 3, bajaba otra vez al 1 y era así todo el rato. Pero es que eso era... Y tenía la vida como más larga y... Claro, pero eso era porque los números de registros en la memoria era así, incluso no sé si llegaron a sacar que había como más Pokémon que luego no estaban, que eran los de Pokémon Betas, vamos a decir, y tal. Todo eso son muchas cosas que han salido a posterior. Pero Mew era oficial, lo repartía Nintendo en sus estos. Sí, no, pero... Mew, igual que Celebi. Creo que a Mew lo metieron porque era como que en el cartucho cabía un poquito más y... No recuerdo, estoy hablando un poco sin saber, pero... Creo la, que historia, la historia de esto es muy tocha porque, por ejemplo, como programadores eran un poco mierdas y de hecho, sí, es verdad, y tuvieron problemas. Y luego para los oro y plata, el puto Satoru Iwata fue el que fue a Game Freak a apañar el tema, comprimió tantísimo y estructuró, hizo tan bien su trabajo... Que por eso se pudieron permitir meter a Kanto y sus otros 100 Pokémon de Kanto. 150. Es que ahí estaban los 250. Pokémon Oro Plata en la polla. Yo tengo que rejugarlo sí, algún mejor. Día, pero el Soul Silver quiero rejugar en Nintendo DS. Yo en su momento lo empecé... Y el tema es ese, o sea... Sobre todo Pokémon es todo lo que ya en su momento flipaba, lo que supuso, y todo lo que añísimos después se ha ido rebuscando y sacando de ahí y todo lo que se ha sabido. Y es eso, o sea, luego también está el Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, que era una versión más, era un remake más fiel a estos que no los Let's Go, que son reinterpretaciones remake. Yo quiero decir que, como curiosidad, en ese juego, cuando te daban, o sea, necesitabas unos ataques que se llamaban MO, que eran movimientos... Máquinas ocultas. Máquinas ocultas, y había una de ellas que era Destello. Sí. Que te la ponías y en... hacía su función pero no hacía daño. Y yo en ese momento, como era un crío de 7-8 años, lo que quería eran ataques fuertes. Y Perrayo era la polla. Pero luego a lo mejor tenés un turno sin jugar porque estaba el Pokémon cansado. Y Destello era como, ¿qué mierda es esta que no sirve de nada? Que no ataca. No se la enseñé, se la enseñé a un Pokémon y fue como... Y encima no me lo dejan quitar. Y me acuerdo que hasta liberé el Pokémon y es como, esto no lo quiero por nada. Pero luego... Para pasarte una montaña que había, una cueva que estaba a oscuras totalmente, me pasé el túnel roca. ¿Sabéis a qué nivel salí del túnel roca? O sea, ¿a qué nivel tenía Charizard cuando salí del túnel roca? Hostia, que tenía Charizard del túnel roca. Al 100. ¿Qué dices? Me perdí tanto, o sea, le di tantísimas vueltas, que antes de llegar a la cuarta medalla ya tenía Charizard al 100. Dios, yo... Recuerdo que, por ejemplo, en su momento las MT, las máquinas técnicas, las usabas y se consumían, no como ahora. Sí. O sea, tenías una, la usabas, se quedaba a cero. Y las máquinas ocultas, igual, era en plan, había una condicionalidad ahí bastante fuerte, rollo que, en plan, solo podías saberlo uno a la vez. Sí, unos en cuestión y solo uno, o algo así, o solo lo podías usar una... Era muy restrictivo. Yo recuerdo que no se le podía olvidar ese movimiento. Eso, tú se lo enseñabas a un Pokémon y ese siempre. Movimiento ya... Claro, yo de hecho por eso me acuerdo que le enseñé... No me acuerdo qué Pokémon fue. No me acuerdo, no sé si fue un Electrodude o algo por el estilo. Y fue como, hostia... Electrodude, ese es una fusión. Electrodude. No, el que es amarillo y negro. Electrabuzz. Eso, yo he dicho Electrodude porque era un colega. Electrotipo. Electrolito. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que también enseñé una vez vuelo a un Farfetch y era como, hostia, Era, o sea, no lo pensabas. Oye, simplemente... el gusto de capturar yo un... Bueno, me ha salido de un huevo. Pero yo creo que también... El tema, o sea, el juego se notaba que era ultra básico, pero a su vez súper avanzado a su época. Es decir, sí, ultra básico en plan para ser un juego de lo que tenemos hoy en día como Pokémon, vamos a decir, o en general. Pero a su vez, ultra avanzado porque hasta ese momento, o sea, fue una, o sea, Pokémon fue un hito, ¿vale? Que se asociaba a críos, pero como RPG y como juego era la polla, el poder y capturarlos, todo, compartirlos, combatir. Salió todo de la cabeza de un entomólogo, tío, que le molaba coleccionar bichos. Bueno, pero es que es eso, es muy japonés la cosa. Sí. Pero, en fin, yo creo que no se puede negar que Pokémon es más allá de lo que la serie para los críos y tal, o sea, fue... Cambió un poquito el mundo. Sí, sí, sí, sí. Y aquí la lástima es que lo primero que vi y se conoció de ello fue que no dejen ver a sus hijos estos que causa epilepsia, que en Japón ha muerto gente y que no sé qué, lo de siempre. A mí eso en mi casa me llegó y yo lo vi. A mí sí que me llegó y de hecho recuerdo un programa de estos típicos de por la noche, de hacer una especie de especial de... Porque este juego provoca tal flash, no sé qué, los videojuegos son malos, tal. Y yo recuerdo estar viendo eso con mi madre y decir, me están jodiendo, me están tocando los huevos. Y yo, mamá, pero a mí no me pasa eso, a mí no tal. Bueno, hay que tener cuidado, no sé qué, dice, bueno, ya una sé que ha tenido... Los Simpson. Sí, también, con los electrodomésticos. Sí. Y bueno, el tema ya, lo de clonar Pokémon, eso cuando se empezó a difundir también fue un fenómeno social, o sea, la clonación de los bichos. No diré cómo descubrí yo la clonación porque aún me duele el corazón. A ver, a ver. Yo, como era más mayor que mi primo, pues, como conté en el vídeo del Dark Hunt, tenía como... mucho mejor equipo que mi primo. Y yo me había pasado la liga Pokémon, tenía un montón de Pokémon al 100, a Charizard, a Chansey, a Reinhardt, a Nidorino, no, a Nidoking. Y era como, pues mira, te dejo un Pokémon tocho porque te pase la liga. Pero claro, le iba a dejar un Pokémon tocho, pero no le iba a dejar el más tocho. Le iba a dejar un Lickitung al 100, que lo tenía, que yo me acuerdo que le pegaba lengüetazos y envenenaba, así, o sea. El Pokémon estaba bien, no era mi mejor Pokémon, pero estaba bien. Y fui a pasárselo, y él me iba a pasar un Pidgey, porque yo le dije, mira, pásame cualquier mierda, porque no lo voy a querer, simplemente luego te lo devuelvo. Te clonó al Pidgey. No recuerdo a quién de los dos se le acabó las pilas, que literalmente, sin saber que eso era la forma de clonar, porque en aquel entonces no lo descubrimos... Es que así es como se descubría. Se nos acabó las pilas a uno de los dos, y cuando fui a meter las pilas y veo que tengo el Pidgey, digo, ¿tienes el Pokémon? Y dice, no me ha llegado. Y es como, ¿cómo que no? Literalmente, llorando, mirando por el cable, era como, tío, tiene que estar en algún lado. Nos pusimos otra vez a intercambiar, a ver si de alguna forma me llegaba el Lickitung. Nunca llegó. Se murió. Lo bueno, descubrimos a clonar. Lo malo, perdí a Lickitung al 100. Pero efectivamente, se murió. Y gracias a eso, o sea, descubrí la forma de clonar y aproveché a que en mi colegio había un chaval que se llamaba el Chuches, que era un fricazo y tenía también un montón de Pokémon al 100. Y yo, pues lo típico de que a lo mejor tenía a Mew y él no lo tenía porque él no pudo ir al evento o porque no lo tuvo. Y yo me acuerdo de que le cambié a mi Mew, que tenía una caja entera llena de Mews, por todo un equipo de Pokémon al 100. O sea, era Mew y 5 Pidgeys por, me acuerdo, o sea, es que era una burrada, o sea, por eso yo tenía equipos tochos. Aunque bueno, he de confesar que esto fue... No fue Mew, mentira, fue Celebi. Fue en Pokémon Plata. Hostia. Porque en Pokémon Plata también se podía clonar, claro, entonces se podía clonar, no todo el mundo sabía que se podía clonar. Y podía clonar hasta objetos y creo que se podía clonar hasta en local. Si no, claro, sí, o sea, sí, tú solo con la... Era en la caja Pokémon.